Hay 1.688 concesiones de minas que no están en operación. Y yo le planteo a la secretaria de Economía que aquellas concesiones mineras que no estén en operación, que tengan 10 años sin operarse en el Estado, las conceda al gobierno del Estado de Sonora para que nosotros seamos los promotores de la inversión en el ámbito minero.